Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, reflexiones sobre la historia y las memorias con Emilio Krenzel. Hay casi un lugar muy fatigado en estas conversaciones, Emilio, cuando las iniciamos a estas charlas, que es buscar la puerta de entrada al tema, a la problemática que el investigador, la invitada o el invitado viene trabajando desde X cantidad de tiempo. Es lo que habitualmente en un escrito académico se presenta como aquellas palabras claves que al momento de presentar un abstract o dar cuenta de una investigación, por lo menos presentan una fotografía de qué trata ese contenido que uno va a poder leer, va a poder disfrutar con el correr de las líneas y de las páginas. Y en tu caso particular hay como palabras inevitables: memoria, también olvido, desaparecidos. Y una expresión que la acuñó el fiscal Estrasera y que quedó dentro de ese repertorio de expresiones que la memoria social argentina probablemente no olvide o mantenga latente durante mucho tiempo: nunca más. Para arrancar, simplemente para arrancar, Emilio, ¿lo opuesto a la memoria es el olvido? No, no, aunque suene extraño, alrededor de mediados de la década del 20 del siglo pasado, Maurice Albax, un sociólogo francés que trabajaba en la Escuela Durkheimiana de Sociología, comenzó a trabajar sobre los temas de lo que él denominó la memoria colectiva. Él fue el fundador del término. Su primer libro, Los marcos sociales de la memoria, publicado en 1925, abrió una nueva perspectiva para entender a la memoria como una construcción social, un producto social. Emilio Krenzel, doctor en ciencias sociales. Albax decía que son los hombres los que recuerdan, pero no recuerdan solos. Lo hacen en el marco de grupos sociales que, a partir de sus valores e intereses, le proveen los marcos de interpretación a la hora de recordar el pasado. Albax también propuso que la memoria debía conjugarse en plural, que había memorias, puesto que había muchos grupos sociales diversos en la sociedad, que la memoria era cambiante porque la memoria variaba según los sucesivos presentes, la memoria del pasado variaba según los sucesivos presentes y los intereses y valores cambiantes de los grupos, y también propuso que la memoria conjugaba recuerdos y olvidos, que los grupos tenían una actividad sobre el pasado, que una actividad de selección, a partir del cual priorizaban determinados hechos o eventos considerados importantes para ellos, y que en ese proceso de selección también decidían qué era irrelevante y qué quedaría en el olvido. Entonces, Albax pensaba la memoria como una conjunción de recuerdos y olvidos sociales. Tras la Primera Guerra Mundial, uno de los temas fundamentales que va a reclamar la atención del ensayista Maurice Albax es el de las relaciones entre la memoria y la sociedad. Así, en 1925, Albax publicó Les cadres sociaux de la mémoire, una obra inaugural y decisiva en la que, respondiendo a la tesis de Bergson, ofrecía una perspectiva sociológica sobre la cuestión de la memoria. Esta obra, capitulada en 7 partes, recoge por un lado una serie de consideraciones sobre los elementos sociales de la memoria y por otro analiza los procedimientos de memorización colectiva de la familia, los grupos religiosos y las diferentes clases sociales. En 1939, Albax publicó un fino artículo al que tituló La mémoire collective chez les musiciens. En este ensayo se matizaba sobre la virtualidad del lenguaje en la formación de la memoria colectiva, demostrando que un sistema lingüístico como el musical, ajeno por completo a cualquier contenido discursivo, podía también operar como un marco social de la memoria. Luego de su muerte, varios artículos de Albax fueron editados conjuntamente bajo el título de La memoria colectiva. Ya marcaste, señalaste, mencionaste una de tus fuentes conceptuales, aquel autor de los marcos sociales, precisamente, aquel autor con el cual debatís o él debate también nociones o percepciones en torno a la memoria que provienen de Bergson, por caso, o de Durkheim, por caso. Así es. Bergson y Durkheim fueron ambos maestros de Albax, y Albax, como buen discípulo, tomó ideas de ellos, pero también discutió otras, trascendió sus perspectivas. Respecto de Durkheim, tomó la noción de que las representaciones son producto de elaboraciones sociales, pero a diferencia de Durkheim, planteó la multiplicidad de representaciones. Durkheim estaba preocupado por la cohesión social, por el problema de la cohesión social en sociedades complejas, en las sociedades capitalistas modernas, y Albax, atendiendo a este mismo fenómeno, no se propuso ver cuál era la herramienta de cohesión, sino tratando de entender en buena medida el conflicto y entenderlo a partir de la pluralidad de grupos, de intereses y de valores. Respecto de Bergson, pensó la memoria ya no en términos puramente individuales y fisiológicos, como proponía Bergson, sino a partir de la condición social, como una propiedad social, producto de una perspectiva que a mí me parece similar, la de Albax, a la que propuso Norbert Elias en su trabajo sobre el proceso de la civilización. Norbert Elias discutía la división o la discusión sociológica entre al interior de la sociología entre individuo y sociedad. ¿Qué era lo que primaba, si era el individuo o la sociedad? ¿Qué antecedía al otro factor? Y Albax propuso mediante esta fórmula, los individuos son los que recuerdan, pero no recuerdan solos, lo hacen en grupos, una relación que establece algo similar a lo que propuso Elías. Es decir, no hay sociedad sin individuos, pero los individuos portan, digamos, determinadas relaciones sociales, es decir, una parte de la sociedad consigo. Es decir, los individuos son individuos en sociedad porque no hay individuo por fuera de la sociedad. Y las sociedades no pueden pensarse al margen de los individuos que las componen, no son abstracciones externas a los individuos como pensaba Durkheim. Entonces, frente a esta dicotomía entre individuo y sociedad, Elías proponía la sociedad de los individuos y de algún modo la fórmula de Albax es similar en este plano, puesto que propone a la memoria, es una propiedad individual, una facultad individual, pero esa memoria se elabora socialmente en el marco de grupos. La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una corriente de pensamiento continua, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del pasado solo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Por definición, no excede los límites de ese grupo. La historia divide la serie de siglos en períodos, pero los hombres que constituyen un mismo grupo en dos períodos sucesivos son como dos tramos puestos en contacto por sus extremidades opuestas, que no se reúnen de otro modo ni forman realmente un mismo cuerpo. Extraído de Memoria colectiva y Memoria histórica, un texto de Maurice Albax. De alguna manera estamos tratando de reconstruir las bases teóricas, las referencias bibliográficas, conceptuales, o dicho de otra forma, la cocina de la historia política del Nunca Más, esta investigación que tiene que ver con la memoria de las desapariciones en la Argentina. Y apelando a lecturas de textos tuyos, además de Halbach, hay en Historia y Memoria, Reflexiones desde la Investigación, un trabajo de hace algunos años, 2010, referencias a por lo menos dos autores más que te marcan conceptualmente. Uno tiene que ver con aquel que habló de los lugares de la memoria y otro tiene que ver con los usos del olvido. Sí, el primero es Pierre Nora, que publicó una colección en la editorial Gallimard, Los lugares de la memoria, entre 1992 y 96, en francés. Luego hay una edición en inglés en el año 98 resumida, puesto que esa edición francesa tenía 12 tomos, la inglesa tiene 3, y hace un par de años salió una edición más resumida aún en Uruguay por Trilce, la editorial Trilce, en un solo tomo. Y Nora analiza, propone una fórmula, entre otros, que es la de el lugar de memoria, partiendo de la idea de que las sociedades precapitalistas eran sociedades donde la memoria atravesaba el conjunto de prácticas sociales y también era un factor fundamental para la reproducción social. Uh-huh. El saber hacer en los procesos de trabajo, el saber hacer en los en la conexión de esas sociedades precapitalistas con su pasado, del cual se encargaban de este saber hacer determinadas personificaciones del poder político y religioso, fue sustituido en las sociedades modernas por perdió vigencia, digamos, en las sociedades modernas a partir de los cambios de todo tipo, de carácter vertiginoso y abarcativos que se dan en los diversos planos de la producción de la vida social, desde la producción de la vida material, es decir, los ritmos de la producción, la aceleración de estos ritmos, de estos procesos de trabajo, la pérdida de valor del conocimiento artesanal y de la transmisión intergeneracional en el ámbito de los procesos de trabajo. Es uno de los indicadores de este trastocamiento de la relación que se establecía hasta ahora entre las sociedades y los procesos de y la memoria como un valor. Otros procesos similares de aceleramiento de la vida social se han producido en función de los cambios en los medios de transporte y de comunicación inexistentes hace un siglo. Uh-huh. Y otro de los factores que señala Nora como pérdida de lugar, de importancia de la memoria en las sociedades contemporáneas, es la erosión de determinadas concepciones políticas, ideológicas e incluso del lugar del Estado-Nación en la formulación de un sentido de pertenencia para los ciudadanos, para los individuos, en función de relatos que proponían una explicación acerca de un pasado común, intentaban dar cuenta del presente compartido y proponían horizontes de futuro. Esta crisis de los grandes relatos, del marxismo, del liberalismo, de la idea del progreso indefinido, de las concepciones religiosas, de la eficacia del poder del Estado-Nación, etcétera, etcétera, en el plano simbólico de las representaciones, en el plano ideológico, lo hace llevar a Nora a proponer la idea de que las sociedades, la presencia más o menos omnipresente [S2] Uh-huh. [S1] De la memoria en las sociedades modernas obedece en realidad a una actitud reactiva ante la pérdida de importancia de la memoria y ante la crisis que estos grandes procesos de cambio introducen en las identidades individuales, grupales y societales. Entonces Nora dice, en las sociedades se habla muchísimo de memoria porque la memoria ya no ocupa ningún papel en la reproducción de la vida social. Y se crean lugares de memoria permanentemente, puesto que los individuos necesitan aferrarse a algún tipo de ancla identitaria que contrarreste la erosión que de sus identidades hacen estos vertiginosos y abarcadores procesos de cambio. De algún modo, Nora incluye en los lugares de memoria una cantidad de símbolos, por ejemplo, la bandera tricolor, la Marsellesa, el himno nacional francés, la fecha del 14 de julio, la toma de la Bastilla, pero también el vino francés u otros emblemas y símbolos y paradigmas de la nacionalidad francesa que son intervenidos por distintos grupos por su carácter simbólico, icónico, a partir de sus propios valores e intereses, y muestra las luchas entre distintos grupos por apropiarse de estos símbolos. Es un ejercicio que yo tomé en cuenta para pensar esta historia del informe Nunca Más, porque lo que descubrí, ya quizás nos vamos a meter en eso luego, uh-huh, es que este informe, dado su importancia en el proceso de producción de representaciones sobre el pasado de violencia en Argentina, sus diferentes usos en el terreno judicial, en el terreno memorial, fue usado y resignificado por diferentes grupos a lo largo de los 30 años que median entre su publicación en 1984 y la actualidad, con distintos sentidos y distintos objetivos. En 2006, Emilio Krenzel obtuvo el título de doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires por su tesis sobre la historia política del informe Nunca Más, calificada summa cum laudae por el jurado evaluador. Desde 2007, Krenzel es investigador del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tramas. El otro autor que mencionabas se trata de Yosef Yerushalmi, catedrático de Columbia. Yerushalmi había sido también rabino, y entonces quizás ello explica sus intereses por estudiar o realizar una historia de los usos de la memoria y la relación entre la memoria y la historia entre los judíos. Yerushalmi tiene un libro denominado Zahor, que en hebreo significa recuerda, historia y memoria judía, y vos mencionás un artículo publicado en un libro colectivo, Usos del Olvido, que fue una de mis primeras lecturas en el campo de los estudios de memoria y que fue muy, muy iluminadora para pensar estos temas. Yerushalmi, en ese trabajo, mencionaba la presencia, la omnipresencia de la exhortación a recordar entre los judíos, la juxtaposición entre esa exhortación y el deber de fidelidad a Dios y a una historia común, y a la vez marcaba el paralelo terror al olvido que esa exhortación expresaba, y vinculaba a la memoria con la realización de justicia. Es un texto, creo, mucho más condensado que las ideas que despliega Yerushalmi en Zahor, en su libro, que muestra muchos más matices que vale la pena profundizar, porque en este libro Yerushalmi muestra cómo el ejercicio secular de la memoria por parte de los judíos, en realidad controlado por los rabinos, que eran los que, en base a la Biblia, exhortaban a recordar permanentemente al pueblo que había un solo Dios y que el pueblo le debía fidelidad a ese Dios, impidió el surgimiento de la historia y los trabajos de historia moderna, puesto que la historia era desacreditada a favor del estudio continuo y de la discusión sobre las interpretaciones existentes de la Biblia. Y no valía la pena dedicarse a hacer historia ni a discutir, uh-huh, sobre historia. Entonces, Yerushalmi como que pone en cuestión algo que a veces nosotros rápidamente asimilamos como conceptos equivalentes, historia y memoria. Yerushalmi los pone en tensión y dice, momentito, aún en un pueblo, el pueblo de la memoria, como los judíos, el ejercicio por parte de una casta que se apropia de la legitimidad de la interpretación conduce a la imposibilidad de construir una historia moderna sobre la vida del pueblo y a pensar a los presentes sucesivos como diferentes del pasado, que es lo que posibilita pensar que hay historia. Los rabinos, por el contrario, pensaban que todo era repetición de algo ya narrado en la Biblia, que no había nada original ni nada nuevo. Todo hecho, aún los más trágicos de la historia judía, como la expulsión de los judíos de España o incluso el Holocausto, eran subsumidos en hechos ya acontecidos, con lo cual no había novedad, no había historia, porque todo lo que sucedía ya había pasado en realidad. Entonces, bueno, este tipo de interpretación y este aferramiento a un texto sagrado y a una casta cuya autoridad de la palabra era indiscutida, imposibilitó, dice Yerushalmi, el surgimiento de una perspectiva crítica en relación a los acontecimientos que diferenciara justamente lo acontecido de lo que estaba aconteciendo. Haré una distinción provisional entre la memoria y la reminiscencia. Llamaré memoria a aquello que permanece esencialmente ininterrumpido, continuo. La amnesis designará la reminiscencia de lo que se olvidó. A la buena manera judía, tomé estos dos términos de los griegos y particularmente de Platón, donde remiten no a la historia, sino al conocimiento filosófico de las ideas eternas. Con excepción de esos pocos y raros individuos cuya alma ha conservado huella de los recuerdos prenatales del mundo de las ideas, todo conocimiento es amnesis, todo verdadero aprendizaje es un esfuerzo por recordar lo que se olvidó. Párrafo perteneciente a Reflexiones sobre el olvido, escrito por Joseph Hayyan Yerushalmi. Con todo este marco, con todo este entorno teórico, con todo este entorno conceptual que de alguna manera se va a ir filtrando en la escritura de esa investigación que tiene como punto central el nunca más, ahora nos vamos a meter, Emilio. Ahora vamos a ir como recorriendo distinto tipo de estaciones que esa investigación te llevó a recorrer. Pero hay una previa a esa caminata que se me ocurría leyendo el texto publicado por Siglo XXI y también alguna observación que el director de la colección, Romero, hace en la contratapa del libro, que luego vamos a develar de qué trata esa expresión que me llamó la atención. ¿Cómo entraste al tema? ¿Con qué idea previa entraste al tema? Bueno, yo venía trabajando sobre historia política argentina contemporánea hace tiempo, sobre temas vinculados a la historia de violencia política y las luchas sociales en el país. Mi primer trabajo publicado fue el libro El Tucumanazo, publicado en la colección La Biblioteca Política del Centro Editor de América Latina en el año 91. Era una biblioteca de unos casi 400 o 500 ejemplares de libros de bolsillo, tapa negra, a precios populares. Míticos, ¿no? Como toda la producción del Centro Editor. Del Centro Editor. Uh-huh. Y en ese trabajo yo había analizado lo que fueron las luchas de calles en Tucumán, paralelas al cordobazo, entre el año 69 y el año 72. Luego de eso me preocupé por tratar de entender, ya constituyó mi tesis de maestría, los motivos del voto a Bussi en Tucumán. El general Bussi había encabezado la represión a partir del prácticamente el golpe de Estado en la provincia y en el año 95 es electo gobernador con el 46% de los votos. Desde el año 87 se venía presentando elecciones con creciente caudal electoral a su favor. A mí me surgió el interrogante de tratar de entender cómo un personaje ligado a la represión y al golpe de Estado en una provincia tan castigada como Tucumán recibía un apoyo masivo de la población. Cuando empecé mis estudios de doctorado, estaba buscando tratar de entender un fenómeno más amplio, con una meta más ambiciosa, que era tratar de entender cuáles eran las memorias que dominaban en la Argentina sobre este pasado. Me propuse inicialmente replicar el mismo camino que había, la misma herramienta que había adoptado para la tesis de maestría, realizar una encuesta a escala nacional. Era más poco ambicioso, ¿no? Ambicioso, poco ambicioso, claro. Pero rápidamente tomé conciencia, gracias a mi mujer, con mi mujer y con otros colegas, que el camino de la encuesta no debía ser replicado, que el estudiar la memoria suponía un trabajo más en profundidad, de carácter cualitativo, y que la encuesta era una herramienta que tenía serias limitaciones para un tipo de abordaje de esa clase. Entonces, en conversaciones diversas, surge la idea de pensar que había un objeto cultural, político, el Nunca Más, que tenía una importancia, había tenido una importancia decisiva en múltiples planos en la, de la configuración de representaciones sobre este pasado, en el plano cultural, en el plano político, puesto que su prólogo formuló una explicación del proceso de violencia hasta hoy debatida y central en los debates sobre los años 70, que había tenido un uso central en el terreno judicial, porque tanto el Nunca Más como el corpus documental reunido por la CONADEP fueron claves en el juicio de las juntas militares en 1985 y se siguen utilizando en los juicios actualmente en curso por crímenes de lesa humanidad. Y a la vez también el Nunca Más había sido utilizado como vehículo para transmitir la memoria a las nuevas generaciones de este pasado que no han vivido. En la currícula escolar, incluido en la currícula escolar, en bibliotecas escolares, pero también en espacios o museos destinados a preservar la memoria del terrorismo de Estado en el país. Entonces, a partir de todos esos atributos y de otros que luego fui descubriendo, como por ejemplo la importancia que revistieron la CONADEP y el Nunca Más en las decenas de comisiones de la verdad creadas en América Latina, pero a escala internacional también en otros continentes, para investigar procesos de violencia masiva y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, a partir de esas propiedades que hacían del Nunca Más un símbolo y una herramienta central en los modos en que en la Argentina se piensa este pasado, decidí investigar y hacer su historia. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás. Y no te acordás que intenta el tiempo eliminar. Hoy en Tramas, reflexiones sobre la historia y las memorias, con Emilio Krenzel. Esos olores que ya no están, esos sabores que no existen. Solo puede la memoria traernos acá y es por eso que quiero esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com.